continuación, Sin Gravedad, al terminar, DJ Tour. Estás escuchando Radio Universidad de Occidente. Radio Universidad de Occidente presenta Se aproxima. Estamos subiendo la temperatura del universo con los mejores éxitos del pop en español. Sin Gravedad, en donde no existen los límites de diversión. Atrévete a navegar a través del espacio sin gravedad. Efectos atractivos y un alcance infinito de movimientos a gran escala, en donde cada éxito gira su propia órbita. A partir de este momento, estarás sin gravedad, recibiendo lo que tus oídos querían escuchar. ¡Iniciamos! Bienvenidos, me da gusto poder saludarte en una nueva emisión más del programa Sin Gravedad. Desde Los Mochis, Sinaloa, te habla y te saluda tu amiga y servidora Italia Navarrete en conducción a nombre de Álvaro Robles en producción. Espero que te la estés pasando muy bien en compañía de tu familia hoy en este día tan bonito que se presta como para sentarnos a reflexionar y a darle gracias a Dios por prestarnos un día más de vida. A todos los chicos y chicas que ya están de vacaciones, los invito a que se porten bien, que nada nos cuesta y podemos obtener excelentes resultados. Hay que divertirnos, pero sanamente. Quiero recordarte nuestro correo electrónico singravedad-01@hotmail.com para que por medio de él hagas tus peticiones, o bien lo puedes hacer a través de nuestra página de internet radioudo.blogspot.com. Antes de que otra cosa suceda, doy la bienvenida al auditorio de Radio Plaza, quienes nos escuchan en Colotlán, Jalisco, México, y para quienes nos escuchan desde la emisora piloto Radio Universidad de Occidente. Doy inicio al programa con esto que lleva por nombre Palomita, a cargo de Eduardo Antonio, una melodía romántica dedicada especialmente para todas las personas que en este instante me están escuchando a través del 820 Radio Universidad de Occidente y Radio Plaza. No le cambies. Palomita revoloteando en mis sentimientos, mira mis ojos que por quererte me estoy muriendo. Cosita linda, mi buena suerte, niña bonita, cuando me miras el mundo gira y detiene el tiempo. Ay amor, ay amor, por ti daría yo la mitad de mi corazón. Ay amor, ay amor, ay amor, por ti daría yo la mitad de mi corazón. El amor que nace del alma es amor sincero. Ese amor no miente, no tiene orgullos, no tiene miedos. Nada, cosita linda, mi buena suerte, niña bonita. Cuando me miras, el mundo gira y detiene el tiempo. Ay amor, ay amor, ay amor, por ti daría yo la mitad de mi corazón. Hay amor, hay amor, hay amor. Por ti daría yo la mitad de mi corazón. Dios es testigo que por ti siento tan solo amor. Dame tu mano, vámonos juntos, solos tú y yo. Lejos de aquellos, los que no entienden que eso es amor. Amor del bueno, amor del puro, del corazón. Yo la mitad de mi corazón. Hay amor, hay amor, hay amor. Por ti daría yo la mitad de mi corazón. Encontrarte en cualquier lugar, pero ahora estás sin gravedad. Eduardo Antonio nos acaba de interpretar Palomita, tema incluido en el disco Desde mi alma, que por cierto es la producción número 11 en su carrera. Después de haber estado ausente por 3 años del escenario, la legendaria banda de Jaguares regresa con el lanzamiento de su nuevo sencillo, Entre tus jardines, canción que estará disponible de manera digital a partir del próximo 16 de julio en los principales portales de música en internet. Bueno, vamos a escuchar Entre tus jardines, lo más reciente de esta banda, y regreso rapidísimo para seguirte contando sobre la sensación que está causando el regreso de Jaguares. Yo me quise elevar sobre tu piel y cobijar mi aura. Tú flotaste más, te fuiste ahí donde nadie te encuentra. Yeah. dejar mi aura. Los éxitos musicales llegan a tus cinco sentidos. Sin gravedad. Ya estamos de vuelta, lo que acabamos de escuchar lleva por nombre Tus Jardines, canción que marca el tan esperado regreso de la banda de Jaguares, y no solamente el regreso, también llegan con una propuesta nueva en el estilo musical. Al parecer, el próximo 13 de noviembre dicha agrupación dará inicio en el Auditorio Nacional a una gira de conciertos por México y Estados Unidos para promover su más reciente disco 45. Cambiamos un poco de ritmo para que te pongas a bailar con lo mejor del pop en español. Ahora toca turno a Araceli Arámbula, la chica sexy, quien de nuevo espera la llegada de su segundo hijo para el próximo mes de diciembre, coincidiendo con el segundo cumpleaños de su primer hijo. Vamos con esto que lleva por nombre Sexy, para toda la chica sexy y los chiquillos sexys. Quédate sin gravedad. escuchamos a la guapísima Araceli Arámbula interpretándonos Sexy. A continuación llega Enrique Iglesias a deleitarnos con su excelente y exclusiva voz, con esto que lleva por nombre Quizás, una interpretación que fue compuesta por el mismo cantante para dedicarla al señor Julio Iglesias, padre del intérprete. Ocasiones en las que las personas podemos llegar a tener diferencias personales que llegan a ocasionarnos problemas por el simple hecho de tener diferentes puntos de vista o distintas formas de ver la vida, es el mensaje que trata de darnos a conocer Enrique Iglesias en esta interpretación. Saludo y agradezco a todas las personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares a través de nuestro programa Sin Gravedad, a través del 820 AM, Radio Universidad de Occidente y Radio Plaza. También a quienes se comunican con nosotros a través de nuestro correo electrónico singravedad-01@hotmail.com y el libro de visitas de nuestro sitio web radioudo.blogspot.com. Proseguimos con los nuevos éxitos musicales, y es que quien ya dio a conocer su primer sencillo de su más reciente material discográfico es Kalimba, y no solo eso, también ya grabó el video de dicha interpretación denominada Jamás, la cual se desprende del álbum Mi Otro Yo. ¿Y qué te parece si vamos a escucharla? Amigos, los tratas de convencer que ya en tus sueños no me ves, que me has podido dejar atrás. Tal vez encontraste en su piel una manera de poderte proteger. Yo sé, la distancia te hace bien para cada éxito gira su propia órbita, Sin Gravedad. Esto fue Jamás, primer sencillo de Kalimba que se desprende de su más reciente material discográfico, Mi Otro Yo, en donde, por cierto, vamos a poder ver al cantante con una nueva imagen en la portada del disco. Y hablando de estrenos, quien ya dio a conocer su nuevo material discográfico es la agrupación de Nicky Clan, en donde el primer sencillo es Yo No Te Puedo Olvidar, que se lanzará el próximo 18 de agosto. Fue una noche de verano cuando yo me enamoré de ti. Me mirabas a los ojos y sabía que eras para mí.

detengo. Pase lo que pase, seguiré. Sin gravedad, el programa que invade los sentidos de la radio a través de los mejores éxitos del pop en español. Todo esto sin límites de diversión. A partir de ese instante, regresa la tendencia de los cuerpos a dirigirse al centro del planeta. ¿Te invitamos para quedarte sin gravedad la próxima semana? Sin gravedad, en donde cada éxito gira su propia órbita. Hasta la próxima. Radio Universidad de Occidente. Rimbombante presenta. La palabra de hoy. La palabra del día de hoy es lúcido. Y el ejemplo para esta palabra es: David es la persona más lúcida de todos los rimbombantes. Muchas gracias, Poncho. Muchas gracias, amigos. Él me hizo decirlo, ¿eh? El significado de esta palabra es que obra con gracia, liberalidad y esplendor. Algo bien ejecutado o alguien o algo elegante. O sea, ese soy yo. Mi nombre es y seguirá siendo Juan M. Mesa. La invitación en esta ocasión es a que utilicen las palabras de rimbombante de manera lúcida. Yo soy Alfonso Nocedal. Recuerden que pueden enviar sus comentarios, quejas, palabras. Ya no me envíen más fotos, por favor. A la dirección de correo electrónico que se encuentra al final de este podcast. Muchas gracias. Mi nombre es David el Lúcido Ochoa. Y nos vemos en la siguiente. Gracias. Hasta luego. Rimbombante @rd.com.mx.